tras día los meses se van. No sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin. Y aún tengo guardado el recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va. Junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van. Sé que ya nunca jamás volverán. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día los meses se van. No sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin. Y aún tengo guardado el recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va. Con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van. Sé que ya nunca jamás volverán.